esas líneas quiero dedicarlas a la historia que va a comenzar en mi vida. Esa historia es de mi hijo, que en el vientre de mi mujer se está formando. Y perdóname, madre querida, por el dolor que te causé. Y perdóname, padre querido, por el dolor que te dejo en el corazón. Porque es mi hijo y es sangre de mi vida. Porque yo juro a Dios que no voy a fallar. Me esforzaré por él, porque es mi mundo ahora. No dejo de pensar en él, porque lo amo. Le pido a Dios que proteja a mi familia y sobre todas las cosas la de mi hijo. Quiero el destino que me sepa acoger, con buenos momentos y felices atardeceres. Y perdóname, madre querida, por el dolor que te causé. Y perdóname, padre querido, por el dolor que te dejo en el corazón. Sangre de mi vida.